¿Les parece si, para meternos en el cierre, nos vamos para una actividad, nos vamos para San Vicente, 52 kilómetros de aquí de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad, una de las ciudades más, de las primeras ciudades de la provincia de Buenos Aires que se fundaron, que conserva todavía una de las cuestiones que tiene que ver con... bueno, con la cosa pueblerina, ¿no? De la rutina de los pueblos, que es totalmente diferente a la de esta ciudad, más allá de que ha crecido mucho con barrios cerrados y con construcciones para gente de clase media alta, diría, a clase alta directamente. Bueno, de hecho, muy cerca de San Vicente lo llevaron preso y la mayor parte de las pruebas de Ramos Padilla tienen que ver con el allanamiento que le hizo a la casa de D'Alessio, que es en el barrio Saint Thomas, que es un barrio cerrado gigante que queda entre Canning y San Vicente. Bueno, en San Vicente además está, por un lado, la Quinta de Perón, donde están los restos de Perón. Saludos a Madonna Quirós. ¿Qué será de la vida de Madonna Quirós? Amigo de este programa. Y en la otra punta de la ciudad, pero no muy lejos, se imaginarán, hay una casa que está metida en un barrio muy, muy humilde de San Vicente, con calles de tierra todavía, está como a 10 cuadras largas, son cuadras más largas que las de cualquier ciudad, de la avenida principal, y es una casa en la que Rodolfo Walsh era el tío Esteban todavía en aquel momento. Escribió la carta abierta de un escritor a la Junta Militar el 25 de mayo del 77, se vino haciendo el camino inverso al que nosotros hicimos en la caminata del día lunes, desde esa casa hacia la vieja estación de ferrocarril que ya no funciona, y se vino a la ciudad de Buenos Aires a intentar distribuir clandestinamente algunas copias de la carta abierta. Y allí fue que se generó el tiroteo en San Juan y Entre Ríos, y después lo llevan a la ESMA y lo hacen víctima de uno de los vuelos de la muerte. Está comprobado esto en la sentencia del juicio ESMA 2. La casa esa en San Vicente no está identificada, digamos. ¿Hay algún cartel, algo simbólico? Hay un cartel en la avenida, 10 cuadras antes, que dice a tantos metros, hay una foto de AUS en la página que muestra ese cartel, a tantos metros está la casa, bla, bla, bla, pero en realidad... Tenés que buscarla. Y la calle, ahora le pusieron el nombre Rodolfo Walsh hace algunos años, pero en realidad no está demasiado conocido el lugar, y además está ocupado, no es un sitio de memoria, ¿quién? ¿No? Está ocupado por una familia militar. El día que lo secuestran, una familia policial, el día que lo secuestran a Walsh, vuelven a la casa y se roban de allí, entre otras cosas, escritos, cuentos inéditos. Patricia Walsh, su está hija, siempre cuenta sobre un cuento que ella conocía, que se lo llevó, lo llevaron, no sabemos qué hicieron, si rompieron las copias, si alguien las tiene guardadas, rompieron todo, se robaron todo y también se robaron la propiedad. Algunos años después, cuando se empezó a mover la cosa y ver qué se podía hacer con la casa, aparece allí una familia vinculada a un excomisario de la bonaerense. Hay un proyecto de expropiación que el diputado provincial Miguel Funes ha presentado allí, pero lo cierto es que desde el regreso de la democracia en el 83, gobiernos sucesivos del PJ hasta la última elección en la que Cambiemos, el radicalismo en realidad histórico de San Vicente, a partir de Cambiemos consigue desplazar al PJ de este dominio histórico, nadie, ni unos ni otros, hicieron nada para que la casa de Walsh sea un sitio histórico. Nosotros participamos el otro día de la movida que organizó la mesa de la memoria de San Vicente, Hijos San Vicente, Hijos Provincia de Buenos Aires. Fuimos con una delegación de los compañeros y compañeras del CIPREVA que Que fuimos desde Buenos Aires y queremos que escuches un mínimo testimonio de Alejandrina Barri, integrante del CEPROD, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que te va a contar también por qué estaba allí, además de por ser militante de Derechos Humanos. Bueno, recién le recordaba a la gente que pudiera no conocerte cómo de niña te utilizaron desde Editorial Atlántida para hacer un montaje, digamos, y pasar a tus padres por abandónicos. Sí, precisamente eran tres revistas de tirada masiva de la ex editorial Atlántida, Somos Gente y Para Ti, donde era parte del aparato de propaganda de la dictadura, que tenía que ver con esto, con la construcción del enemigo, con demonizar a lo que eran los militantes populares. Mi viejo, que era amigo de Rodolfo Walsh, era compañero de militancia, Juan Alejandro, mi mamá, dirigente docente. Y justamente tenía que ver con eso, mostrar a los militantes, no como lo que eran grandes luchadores por cambiar este sistema social, sino mostrarlos como terroristas, subversivos, fabricadores de órganos, brutalidades que usaban justamente para justificar todo el accionar represivo del terrorismo de Estado. Es increíble que después del proceso que fuimos construyendo de memoria, verdad y justicia, estemos yendo hacia la última casa de Rodolfo Walsh y que no sea un sitio de memoria. Sí, realmente es increíble. Es parte de la impunidad que continúa. Yo creo que la marcha de ayer fue muy importante, las dos marchas que hubo, porque demostró que la pelea contra la impunidad sigue muy vigente, contra la represión, por supuesto, actual, ¿no? Digo, con las represiones que vivimos cotidianamente, pero que esa pelea tiene mucha vigencia, porque la mayoría de los genocidas continúan en libertad. Los grandes medios de comunicación, los empresarios, digo, que fueron parte, y es increíble que la casa de Rodolfo Walsh, ¿con quién ha sido Rodolfo Walsh? Uno de los mejores periodistas que tuvo este país, lo que ha sido su entrega, su lucha, bueno, las cosas que ha escrito, es una cosa impresionante, y creo que el símbolo de mantener que esta casa no sea expropiada es un símbolo de memoria, es un mensaje que nos quieren dar de que esta impunidad va a continuar. Por eso creo que, bueno, con lo de la marcha de ayer, es como siempre lo hemos hecho en las calles, que es la única manera que hemos conseguido enjuiciar a algunos represores. Así que vamos a seguir esta pelea como del primer momento hasta el final. Gracias. Alejandrina Barri, entonces, en la jornada del lunes en San Vicente, caminata a la casa de Rodolfo Walsh. Si querés más info, pasate por el portal de La Retaguardia. Bueno, no, nos vamos con música. ¿Cómo se llama el técnico de la selección? Nahuel Scaloni. Asociación boluda. Si se me permite. Nos mandamos al cielo. Para despedirnos con Scaloni al cielo. Nos encontramos, por suerte para ustedes, ya mañana. Estamos terminando el Enredando de hoy. Mañana desde Barracas, desde FM La Caterva. Nos vamos con Led Zeppelin. Chau. Sometimes all of our thoughts are misguided.